Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Mi compañera Mayra Molina. Hola, muy buenas tardes. Mi compañera Laura también. Muchas gracias por estar aquí. En controles tenemos a Mariel, muchas gracias. A Javi, muchas gracias. Y a Tish también, muchísimas gracias por estar aquí. Iniciamos con, bueno, les recuerdo nuestros medios de contacto, el chat en vivo de www.radiotv.jutepec.gob.mx y también estamos en Facebook. Como perfil y página nos pueden encontrar como Cámara Cero, ¿sí? En Twitter, ¿cómo nos encuentran, Laura? Como arroba cámara-cero. Y también nos pueden escuchar desde TuneIn Radio como May. Como Radio Jutepec, Radio y TV Jutepec. Radio y TV. Radio y TV. Punto Jutepec. Ese punto siempre lo digo. Siempre. Se te atraviesa. Perfecto. Bueno, la trivia, recuerden que tenemos pases dobles para el Cine Morelos y la trivia del día de hoy es bueno, más bien de la semana, ¿no? Película que se exhibe el día de hoy en Cine Morelos, cualquiera de las películas que se exhiban el día de hoy. Cualquiera. Si tienen la respuesta, mándenla vía inbox con su nombre completo y el día que pretenden ir a la función de cine. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos como invitado a César García. Él es licenciado en Artes Visuales, realizador, guionista y productor de cine, televisión y producción de eventos culturales. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Hola, gracias, muy bien. Eres mucho, ¿eh? Gracias por la invitación. Ya la segunda vez que... Sí, es la segunda vez, ¿verdad?, que estoy aquí con ustedes. Ya había tenido un rato que no podía acompañarlos. Pero ya estás aquí. Pero ya estás aquí. Bueno, y el tema que vamos a hablar hoy, aprovechando al invitado, es la importancia de los colectivos en el cine. Todos sabemos, bueno, no todos saben allá, pero aquí sabemos que tienes un colectivo, Colectivo Movimiento. El Colectivo Movimiento. Uno de los más fuertes en cine. Acabamos de cumplir 14 años. Ya, mucha trayectoria. Eso me da un poco de pena porque revela nuestra edad. Empezaron a los 10, ¿no? Empezamos a los 10, claro. Chiquititos bebés. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿por qué no nos cuentas qué es un colectivo? Sí. Para que nos vayamos dando una idea. Sí, bueno, el colectivo nace cuando estamos nosotros dentro de la universidad. Yo estudié la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes de la UAM. Yo entré a la universidad porque vi una muestra de los trabajos de los alumnos de la primera generación. Yo soy de la segunda generación de la Facultad de Artes. Y cuando entramos, pues hicimos también varios cortometrajes. La idea que teníamos era, pues, no solo verlos en el salón, sino poderlos mostrar a un público, ¿no?, hacia afuera. Y desde el primer corto que hicimos, pues coincidió en el salón que había un músico, había alguien que podía hacer caracterización. Yo escribí la historia junto con un amigo y había un fotógrafo y etcétera, ¿no? O sea, había como todo un equipo de producción. Cuando hicimos la presentación del primer corto, no fue una presentación oficial por parte de la escuela. Nosotros conseguimos un jardín. Aquí en Jutepec fue la primera presentación del Colectivo Movimiento. Conseguimos un jardín, que era el jardín de una casa, no era ni siquiera un salón de eventos. Era el jardín de una casa de alguien que nos prestó. Conseguimos un cañón, una pantalla, un equipo de sonido. Hicimos un evento en el que había una exposición de fotografías del detrás de cámaras del corto que habíamos hecho. Había la presentación del corto y después de la presentación del corto un concierto con los músicos que habían hecho la música del corto. Entonces teníamos un evento muy completo. Nos dimos cuenta que el cine integraba diferentes disciplinas y en ese momento nos dimos cuenta que era algo que íbamos a seguir haciendo por el tiempo que al menos que estuviéramos en la carrera. Entonces surgió la idea de formar un colectivo. El colectivo para nosotros pues era este grupo, esta asociación de jóvenes con fines similares, ¿no? Que al final era producir y difundir la obra cultural. nos pusimos Colectivo Movimiento al principio, y desde el principio hemos sido Cristian y yo, Cristian Hernández y su servidor, los que coordinamos el colectivo, digamos. Cuando hacemos una película y convocamos a todos, somos cerca de 30 personas, pero en general Cristian y yo somos los que coordinamos las actividades. Decidimos ponernos Colectivo Movimiento porque no queríamos enfocarnos solo al cine, ¿no? Actualmente hemos hecho presentaciones, pues, de todo tipo de disciplinas artísticas, y de ahí a la fecha, pues entonces tenemos 14 años, ¿no? Porque el colectivo nace, pues, en el primer semestre que estamos en la universidad. ¿Con qué material nace? Nace con Gehenna, es el primer cortometraje que exhibimos, un cortometraje que se estrenó en el 2003, pero se estuvo haciendo, pues, durante el 2001 y 2002, ¿no? Que son el previo al que entramos. Ya estábamos como teniendo la idea del corto. Cuando por fin entramos a la escuela, ya pudimos hacerlo. Cristian es una generación antes, él entró en la primera generación de artes y yo entré en la segunda. Por eso también fue que desde la primera vez. ¿Y ustedes lo iniciaron, el movimiento, ustedes dos nada más? Colectivo Movimiento, sí. Sí, pues realmente cuando hacemos una película, por ejemplo ahorita Nahuales, que fue la última película que hicimos, ahí me di cuenta, ¿no? Cuando convoqué a todos, somos los mismos, ¿no? O sea, somos todos los mismos, o sea, los que estábamos en el salón. Yo la verdad me siento bien afortunado en esa parte. Yo descubrí el cine en la universidad. Yo en la preparatoria no tenía idea de qué iba a estudiar, no, nunca había agarrado una cámara. Entonces para mí todo llegó en la universidad, y en ese salón de clases está el que ahora es mi músico, ¿no? En ese salón de clases encontré al que ahora es mi diseñador de arte. Mi maestro de música es otro de los músicos con los que trabajamos. El equipo de producción son todos los que estaban en el salón. Mi asistente de dirección, mi continuista, ¿no? Todos son gente que estuvo conmigo en la facultad. Ahorita, para esta nueva película que ya estamos empezando a producir, nuestro fotógrafo va a ser el que fue mi maestro de fotografía durante toda la carrera, ¿no? Yo no me había atrevido precisamente a llamarlo a él, porque él es un fotógrafo ya importante, él tiene un trabajo ya bastante reconocido, y a mí me parecía muy lejano, ¿no? La verdad, lo digo honestamente, ¿no? Que un fotógrafo tan importante pudiera ayudarnos en el trabajo de hacer cine. Y hace poco que hablé con él para invitarlo a la producción, pues él dice que feliz de poder regresar a Cuernavaca, él no está aquí, y trabajar con nosotros, que fuimos sus alumnos ya hace algunos años, ¿no? Entonces, eso es el Colectivo Movimiento, ¿no? Es un grupo de personas con fines similares que nos dedicamos a la producción y difusión de los medios audiovisuales. No, y aparte ha de ser muy divertido, ¿no? ¿Vas a trabajar? Reúnete con tus excompañeros. Sí, pues yo he tratado de... Mi filosofía es que pues la idea es seguir trabajando, ¿no? Damos clases en algunas universidades de aquí del estado, y yo les digo a los alumnos siempre que, pues, la idea es que sea divertido, ¿no? Si vamos a hacer un rodaje, yo por ejemplo hago muchos ensayos de mis cortos o de las películas, ¿no? Incluso de las películas hago ensayos. Yo veo la película antes de filmarla, porque grabo los ensayos y los edito, ¿no? Entonces veo el ensayo editado y es como ver la película, porque van trabajando ahí toda la gente del crew. Por ejemplo, en Nahuales, fue en la sierra. Escenas donde había caballos y no había caballos lo hacíamos nosotros, ¿no? O sea, caminábamos para que el fotógrafo pudiera tener el tiro. Y entonces es divertido cuando es el rodaje, ¿no? Porque ya todos lo han hecho al menos 3 veces, ¿no? En el ensayo, nos equivocamos en el ensayo, algo nos salió mal en el ensayo, ¿no? Entonces cuando llegamos al rodaje real, por lo regular es más fácil, es divertido. Nahuales fue hecho con esa idea, ¿no? Cada vez que me los llevaba yo a la sierra, lo que yo quería era que ellos se divirtieran y se la pasaran bien y quisieran regresar al siguiente rodaje, ¿no? Y también cuando trabajamos con actores, porque afortunadamente ya hemos podido trabajar con actores profesionales, también eso es lo que le digo al crew, ¿no? Le digo, yo lo que quiero es que ellos regresen para el siguiente proyecto, ¿no? Entonces nos tiene que salir todo bien, ellos se la tienen que pasar muy bien, y pues al final de eso se trata, ¿no? Yo creo que eso se refleja también en las películas, y al menos hasta ahora nosotros lo disfrutamos mucho. Pues qué bien. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Sí. Nos vamos a un corte con el tema Carol y las campanas de Douglas Pipes, del largometraje Krampus de Michael Dougherty. Es de Estados Unidos, de 2015. Vamos. Volvemos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Y ya estamos de vuelta aquí en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y antes de continuar con la entrevista con César García, vamos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra Molina. Ok. Hoy les traemos un ¿Sabías qué? Sobre festivales. ¿Sabían que hay 51 festivales que son los más importantes en el cine? Entre los cuales 15 son de competencia. En estos los más importantes son los de Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Tokio y unos más. 27 son especializados, temáticos, como el de Sitges, que es de fantasía, el de Los Ángeles, que es de documental, y otros más, Kolkata, que es de cine de mujeres. Y bueno, otros 3 festivales son sin competencia. Y en estos está el de Toronto, el de Viena, y hay 5 sobre documental y cortometraje. Estos se dan en San Petersburgo y Bilbao, entre los otros más. En México tenemos 77 festivales de cine, entre los que se encuentra el de Morelia. Y los meses en los que más cine se ve, que se lleva a cabo más festivales de cine, es noviembre y octubre. Octubre y noviembre. ¿Por qué será esto? No lo sé. Pero sí hay un festival tras otro, ¿no? Acabamos de pasar... Sí, una lluvia de festivales. Sí, hay una. Yo he oído por los mismos directores de festivales que hay como una especie de festivalitis. No, o sea, realmente, o sea, todo el mundo hace su festival de cine. Lo que ustedes mencionan es importante porque, a pesar de que haya tantos festivales, sí hay unos que son los más importantes, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, nosotros, yo en mi caso como director, yo escojo los festivales para poder mandar los trabajos. Hemos estado, por ejemplo, en Cannes, que es el más importante del mundo, ¿no? Y a Cannes llegamos a partir de otro festival, ¿no? Que estrenamos Nahuales en Mórbido y en el Festival Macabro, que son festivales especializados de género. Y a su vez ellos nos llevaron al mercado de películas de Cannes, ¿no? Entonces, así como fue el paso. Pero, por ejemplo, uno para mandar las películas a los festivales, pues uno paga todo, ¿no? O sea, tú, sí, desde que haces... desde que haces el DVD, tú estás pagando para hacer el DVD, ¿no? Terminas con un DVD en una caja y literal, pues haces tu paquete, vas a la mensajería y lo envías tú, ¿no? Tú, director, tú, productor, tú lo envías. Y entonces hablamos de que en México, pues cada envío lo que cuesta, ¿no? Entonces, si quieres mandar a 5 festivales, ya es cierta cantidad de dinero. Y hablas de México, entonces, si quieres mandar a Venecia, si quieres mandar a Berlín, si quieres mandar a Francia, ¿no? Entonces, no hablo de 500 pesos por envío, es mucho más, ¿no? Entonces, ¿y se paga alguna inscripción por entrar a estos festivales? Eso también me da un poco de risa, porque los festivales importantes no cobran, ¿no? O sea, no, o sea, Morelia no cobra por la inscripción, Guadalajara no cobra por la inscripción, porque el que tú te inscribas no asegura que tú estés seleccionado. Pero he visto festivales escolares que cobran la inscripción, y eso me da un poco de risa, ¿no? O sea, porque pues de dónde sacan ellos que hay que pagar para competir, o sea, no, o sea, uno hace la película, la mandas, y si te seleccionan, entonces ya hay un procedimiento, ¿no?, a seguir. Pero el que tú inscribas la película no asegura que te seleccionen. Entonces sí es raro cuando algunas escuelas o dependencias cobran la inscripción de los cortos, que además eso no te asegura que vas a tener una exhibición de tu corto. Y hablamos de cosas estudiantiles, ¿no? Entonces pero es cuando... Además esto se genera porque también no hay apoyo para cultural, ¿no? Entonces se ven en la necesidad de cobrar para poder llevar a cabo un festival. Es raro. Como una... Claro, pero nosotros como Colectivo Movimiento tenemos 14 años sin cobrar un peso por las funciones que hacemos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nosotros vamos, la primera vez que fuimos a Morelia, así literal, así conocí yo a Daniela Michel, que es la directora del Festival de Cine de Morelia, y a Joaquín Rodríguez, que fue uno de mis mejores amigos en paz descanse, hace algunos años que murió, y él era otro de los directores del Festival de Cine de Morelia. Yo fui el primer año del Festival de Cine Morelia, la primera vez que pasó, yo acababa de entrar a la Facultad de Artes, y entonces nos fuimos todos porque nos emocionó que había un festival de cine. Llegamos allá, vimos el festival, y entonces yo pensé, el año que entra nosotros tenemos que tener algo aquí exhibiéndose, ¿no? Y literal, ¿no?, hicimos un corto que no quedó seleccionado, fue Geena, el primero, no quedó seleccionado. Y yo entonces dije, bueno, de todos modos vamos a hacer una función. Entonces conseguimos un cañón, un amplificador de sonido, un reproductor de DVD. Hicimos una selección de cortos de aproximadamente hora y media y nos fuimos a Morelia. Llegando a Morelia, yo me metí al cine y en mi ignorancia, en mi ingenuidad, logramos eso, ¿no? Yo me metí al cine y yo pregunté con quién tenía que hablar para... Yo quería hacer una función al aire libre afuera del cine. Donde sucede el Festival de Cine de Morelia es en el centro de Morelia. Enfrente del cine de donde se exhibe hay un jardincito bien ameno. Yo vi el jardín, ahí hay pastito y todo. Yo dije, ahí pongo la pantalla. Sí, saliendo la gente del cine, que vean los cortos. Fui y le dije a la directora eso. Le digo, oye, yo traigo una pantalla, venimos de Morelos, traemos una hora y media de cortos. Digo, los quiero poner aquí afuera. Digo, para que cuando la gente salga, los vea. Y ella me dijo que me esperara, que me iba a conseguir una función en una sala. Y nos consiguió una función en una sala. Y entonces tuvimos una función de cortos morelenses en el Festival de Cine de Morelia. Gratuito, sin cobrar nada y así, ¿no? Pues esa actitud. Pues sí, ya llevabas todo el trabajo. Después de eso hicimos otro corto y ellos mismos eran los conductores de Abrelatas, un programa de cine que salía en el Instituto Politécnico Nacional. Después de ese evento, ahí nos conocieron y pues vieron que traíamos material y que teníamos ganas, ¿no?, de hacer cine. Y ya para el siguiente corto lo presentamos en Abrelatas y eso nos abrió muchas puertas, ¿no? Sí, sí. O sea, ya nos conocían los directores del Festival de Morelia. Y a partir de ahí se nos quitó el miedo y entonces empezamos a enviar los cortos a festivales y afortunadamente todo fue un efecto dominó, ¿no?, hasta la fecha. Y entonces, pues eso, ¿no? Entonces yo creo que desde entonces nosotros no hacemos las funciones, presentamos nuestro trabajo en esos festivales, pero por ejemplo después nosotros traemos a Morelos alguna muestra de lo que vimos allá. Por eso hicimos aquí la función de los cortos eróticos mexicanos. Eso fue algo que vimos en el Festival de Morelia y entonces lo trajimos a Morelos. Fuimos a Monterrey a presentar nuestro trabajo y luego trajimos a los directores de Monterrey a presentar sus cortos ganadores. Ahorita con Nahuales hemos estado en festivales de género y ustedes saben, acaba de venir Macabro a presentar sus cortos ganadores en Cine Morelos a partir de que nosotros presentamos. O sea, vinieron por invitación nuestra y todo es gratuito, ¿no? O sea, tenemos 14 años haciendo estos eventos y nunca hemos cobrado un peso. ¿Y cómo solventan los gastos? Nosotros. Eso es lo difícil. Por eso Ahorita pues tenemos el foro cultural Pepe el Toro, ¿no? Tenemos 2 años con el foro, pero antes del foro, pues trabajábamos con todos los foros de aquí de Morelos, ¿no? Realmente lo que hacíamos era hacer una difusión de nuestra obra. En lo que invertimos es en hacer la película. Nosotros no ganamos dinero de las funciones que hacemos. Nosotros cada quien trabaja por su cuenta y de nuestra bolsa sale para poder hacer todo esto, ¿no? Yo doy clases, ahorita estoy haciendo la programación del foro cultural y de ahí, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Como que el cine no me retribuye así dinero como tal, ¿no? Yo trabajo para poder hacer cine. Pero te retribuye otras cosas. Pero el que yo tenga una película también me facilita que me den más trabajo, ¿no? Tengo más trabajo, puedo cobrar mejor. La verdad también es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo un demo o un reel de mi trabajo, pero cuando doy cuando ven el trabajo que hemos hecho, bueno, tenemos más de 20 cortometrajes premiados, tenemos 5 películas largometrajes premiadas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que lo que nos respalda para poder sacar adelante los proyectos. Ahorita, por ejemplo, Nahuales, pues es una película yo llamo artesanal, ¿no? Fue hecha con las manos. O sea, la gente de arte fue allá y yo veía cómo con sus manos traían las carretillas de lodo para decorar la locación, ¿no? O sea, toda la utilería fue cosas que conseguimos prestadas, ¿no? Cosas originales de la revolución para que los actores las vistieran. La historia es algo que yo escribí, ¿no? Y todas las locaciones son naturales en comunidades rurales de Morelos, ¿no? O sea, yo creo que la película la puedes hacer, ¿no? O sea, yo ahora mismo tengo un amigo que es fotógrafo, tengo un amigo que es músico, tengo amigos actores, tengo una cámara, puedo editar en mi casa, ¿no? Podría conseguir un equipo de iluminación y de sonido, o sea, podría hacer la película ahora mismo. El problema es qué haces cuando tienes la película. ¿Cómo logras que la película llegue al público? ¿Cómo logras que eso pase, ¿no? Para mí, creo que lo que falta aquí es que ese círculo se cierre, ¿no? Que la película realmente logre, sin problemas, llegar al espectador. Yo creo que eso es lo más difícil. Y, por ejemplo, ya tienes tu guión, ya tienes toda la idea, ya te vas a las locaciones. ¿Qué equipo utilizas si no cobran nada en el colectivo? Sí, bueno, por ejemplo, ahorita, tal cual, ¿no? Así ahorita estoy por filmar ya una película, espero que al menos a mediados del año que entre ya estemos filmando. Y ahorita tengo mi carpeta, ¿no? Ya terminé mi guión, veo a mis actores, armo mi diseño de vestuario, tengo fotos de mis locaciones, armo pues una carpeta donde se traduzca todo lo que va a suceder. Y ahorita, por ejemplo, voy con apoyos, ¿no? Nahuales fue una construcción de apoyos. Es una película, por ejemplo, que costó al final poco más de 1,000,000 pesos, cosa que yo nunca he visto jamás, ¿no? ¿No? Entonces, ni yo no, pero por ejemplo, ahí conseguimos que una marca nos patrocinara el equipo, ¿no? Que tuviéramos unas cámaras y un equipo de sonido bastante bien. Otra marca nos patrocinó los traslados, ¿no? Hay una marca ahí de coches que nos patrocinó los traslados. La Universidad del Estado nos apoyó con las locaciones, ¿no? La Secretaría de Turismo, así tal cual, también nos apoyó con los alimentos. Y así, una suma de cosas, ¿no? Este señor, el coleccionista privado, nos facilitó las cosas para el arte. Los extras de la película son gente del pueblo. El vestuario de la película es vestuario también es que conseguimos, ¿no? Para la ocasión. Entonces, todo es, no es que yo tenga el dinero y entonces me ponga ahí a producir, ¿no? Sino todo es una construcción de apoyos. Ahorita, la siguiente película se llama El Cadáver Exquisito, ¿no? Entonces, yo termino el guión y pues con todos los apoyos que pudimos tener para Nahuales es lo mismo, ¿no? O sea, la chamba de producción de verdad es una chamba, ¿no? Entonces, la herramienta del productor es la carpeta del proyecto donde tú puedes ver qué va a suceder. Y ahorita mi plan es ir con los festivales donde la película ha ganado premios, Nahuales, y además con toda la gente que nos apoyó para la anterior película. Y pues están las becas de IMCINE, está la ley, ¿no? La 226, que te ayuda a que una empresa te pueda dar parte de su recurso para producir, ¿no? Y pues está el alma caritativa de muchas personas, ¿no? Que apoyan no cobrando lo que es, ¿no? Yo agradezco públicamente a mis actores, ¿no? Todos mis actores son actores ya pues internacionalmente reconocidos y a mí me ayudan mucho, ¿no? Al trabajar conmigo sin cobrar lo que sería una producción, ¿no? De esas dimensiones. Entonces, pues así con mucho esfuerzo. Pues yo siento que los que quieran hacer cine, según lo que hemos hablado ahorita, lo principal son las ganas, ¿no? Sí. Que tengan las ganas y que se empiecen a unir con gente que los apoye de una u otra forma. Claro. Actuando lo que sea. Te iba a preguntar. Y para armar un colectivo, ¿cómo le hacen? O sea, ya tienen las ganas, tienen alguna gente, y si quieren hacer un colectivo, ¿cómo funciona esta parte? Eso es lo que yo creo que es bien difícil y es el gran secreto, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Encontrar a las personas con las que te sientas cómodo para trabajar, eso yo creo que es lo más complicado. Yo he visto, por ejemplo, ahí en el foro, ¿no? He visto que llegan a reunirse ahí colectivos que yo me doy cuenta de eso, ¿no? Incluso me dicen, ¿no? Es que estamos armando un colectivo y así. Y muchos no duran también por la diferencia de ideas, ¿no? Como que cada quien quiere hacer sus cosas, ¿no? A lo que yo creo que a nosotros nos funcionó fue darnos cuenta y ser honestos de quién era bueno para qué cosa, ¿no? O sea, yo es algo que siempre digo en las clases. O sea, en la escuela identifiquen quién es el bueno en la foto, quién es el bueno. O sea, ¿en qué eres bueno tú? Y entonces eso haz, ¿no? Hay quien quiere dirigir, pero pues no. No hay quien quiere escribir, pero pues te sale mejor la foto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran secreto, como el poder aprender a trabajar en equipo. Eso es lo más complicado. Cada uno aprenda para qué es bueno y entre los demás pues lo hagan ver también para qué sí, es bueno. Sí, desarrollar como esas habilidades, ¿no? Uh-huh. Sí, el yo creo que eso es el gran secreto, ¿no? Porque al final pues nos podemos reunir con muchas personas, pero no con todas es la mejor combinación, ¿no? Entonces yo creo que el punto es que encuentres a las personas con las que estás cómodo y lo explotes, ¿no? Lo puedas aprovechar. Es como el mentado zapatero a tus zapatos. Sí. Cada quien a lo suyo, ¿no? Sí. Aunque tú quieras hacer otra cosa. Por ejemplo, a nosotros quizás nos sirve que lo manejamos Cristian y yo. O sea, que somos solo dos personas las que opinan, ¿no? Y las que definen como el plan de trabajo, ¿no? Y de ahí en fuera tenemos, yo ahorita ya me estoy reuniendo que con el fotógrafo, leo el guión solo con el fotógrafo para hablar de fotografía. Leo el guión solo con el productor para hablar de producción. Porque si metes a todos en una sala, No, exacto. Todos quieren hablar. Todos exacto. Quieren ser fotógrafos. A eso me refiero. A eso me refiero, sí. Bueno. Ahorita regresamos con la pregunta. Okay. Si quieres, lánzala y ahorita la contesto. Me gustaría saber si hay un procedimiento legal detrás de armar un colectivo o todo esto. Okay. Bueno, entonces ahorita regresando. Nos vamos con el tema Landslide de Robin Sherwell del largometraje Las Sufragistas. Es de Sara Gabrón y es de Inglaterra del 2015. Vamos. Covered heels till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I end all the seasons of my thank you. Cause I built my life around you. But time makes you older, even children get older, and I'm getting older too. Oh, I'm getting older too. I take my love, take it down. See my reflection in the snow-covered hills. Will the landslide bring it down? And if you see my reflection in the snow-covered hills, will the landslide bring it down? Estamos de regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ok, chicas, pues seguimos aquí con las preguntas, pero primero, pues vamos a los saludos, la trivia y las curiosidades con Esther. Gracias. Bueno, como saludos tenemos por aquí a... Aquí no era. Tenemos a Chango Chilango, que manda saludos, a Zacbe Díaz Nieves y a Wednesday Gutiérrez. Ahí está. Y también tenemos una pregunta de parte de Víctor Hackett, aprovechando que está aquí César. No sé si la hago de una vez o después de curiosidades. Después de curiosidades. Ok, entonces vamos primero a la sección de curiosidades y luego a la pregunta. La muestra de cine más importante del país es la muestra internacional de cine de la Cineteca. La estructura de una muestra de cine le da particularidades de un festival, con sedes rígidas que no tiene. Tal es el caso de las muestras móviles, que se exhiben sin necesidad de multisalas y buscan llevar el cine a comunidades alejadas. Proyectos como Ambulante, Cine en tu Comunidad y la misma MIC de la Cineteca son un ejemplo de este tipo de festivales y proyectos alternos en el país. Generalmente las proyecciones son gratuitas. Definitivamente los festivales y muestras de cine persiguen una idea común: promover la creación de cinematografía. Existe un rechazo de la sociedad civil ante los eventos considerados de alta cultura. Lo cierto es que tanto las muestras como los festivales de cine fueron creados con el interés de llevar películas al público en general. Ahí está un poco de la importancia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Así es. ¿No? Y bueno, sí, todos. No, sí, quieres, ah, no, digo, por ejemplo, algo. Aquí está lo de la carreta Cinemóvil, ¿no? Uh-huh. Que tienen la misma función. Y quienes los han acompañado a las comunidades, yo en mi caso he ido a varias, es maravilloso lo que hacen. No, o sea, ver a los niños salir corriendo de sus casas con las sillitas porque va a haber cine en la calle. Uh-huh. O sea, a veces nosotros no podemos. Pues no vamos tan lejos, ¿no? Hay niños aquí trabajando en el mercado que yo creo nunca han entrado a una sala de cine, ¿no? Y si no los podemos llevar, entonces pues que el cine vaya donde ellos están, ¿no? Con la carreta yo también he estado en funciones acá en el Adolfo López Mateos, y pues de eso se trata, ¿no? De que los niños vean lo que quizás no podrían ver de otra forma. Y bueno, la pregunta dice, pregunta a César García, ¿favorecen en alguna forma tangible las leyes actuales el desarrollo de su actividad profesional? Las leyes actuales, pues es que depende de cómo te habitúes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está esta ley, la 226, todo al final es el trámite, el martirio burocrático, ¿no? A mí, lo confieso, es algo de lo que yo no me gusta hacer mucho, ¿no? O sea, yo prefiero hacer mi papel de director, ¿no? Escribir y dirigir la obra, pero definitivamente tienes que hacer producción. Y pues es esto, ¿no? Es involucrarte en estos reglamentos, en estas leyes. La 226, por ejemplo, es una ley que permite que empresas grandes te puedan dar parte de su deducible, ¿no? En lugar de deducirlo tal cual a Hacienda, que no lo entiendo yo muy bien. Yo tengo un contador y tengo a mi productor, que son los que se encargan de eso, pero lo que yo he entendido es que ellos entonces, en lugar de pagar ese dinero a Hacienda, lo pueden donar a una producción artística. ¿Esto lo saben las empresas? Las empresas no saben muy bien que pueden apoyar y tiene uno que ir a decirles también, oye, puedes apoyar. Y además convencerlas de que lo que les dices es cierto, ¿no? Entonces, pero actualmente ya hay varias películas hechas a partir de estas leyes, ¿no? Entonces, estas leyes ya te permiten presupuestos mucho más grandes, ¿no? También es eso, hay que ver realmente la naturaleza de los proyectos. Las becas como el PECDA, por ejemplo, todas estas becas al final es un doble filo, ¿no? Hay quienes tenemos criterios muy izquierdosos, ¿no? Y de pronto no queremos trabajar con ciertas marcas o con el gobierno o etcétera. Pero de todos modos los dineros están ahí. Yo, esto es duro y a lo mejor difícil, pero si no lo agarras tú lo va a agarrar alguien más para hacer otra cosa, ¿no? Entonces si también tú lo puedes aprovechar para decir lo que quieres, está bien, ¿no? Entonces, siempre y cuando no lo utilices para... Siempre y cuando no te traiciones tú mismo, ¿no? Exacto, los ideales, tú mismo. El dinero, bueno, al menos están haciendo algo bueno, pues sí. Se va a ocupar en algo bueno ese dinero. Claro, y entonces eso, ¿no? Ves las becas, por ejemplo, entonces del PECDA, ¿no? Que es el apoyo a la el estímulo artístico de Morelos, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es la beca que da aquí la Secretaría de Cultura. Ellos dan, creo que para producción cinematográfica, 100,000 pesos. Son muy buenos para hacer un corto, ¿no? Por ejemplo, pero no te alcanzan para hacer una película. ¿Y te limitan a que solo puedes ocupar ese o no? O tú puedes, por ejemplo, Nahuales empezó con esa beca. Literal, para mí fue un estímulo a la creación artística, ¿no? Porque cuando me dieron esa beca, los 100,000... Pues la verdad es que, por ejemplo, para un corto está muy bien 100,000 pesos. Para una película, de verdad, no te alcanza ni para las comidas, de verdad, ¿no? Pensando en un crew de más de 30 personas, pensando en un rodaje de 2 meses, les tienes que dar de comer y dormir a todos. No te alcanzan, o sea, no. Pero con eso empecé, por eso digo, fue un estímulo. Cuando yo tuve esa beca, dije, va, pues con esto empezamos, ¿no? Y con eso empezamos y al final, les digo, terminó siendo una película de mucho más dinero, pero pues así arranca, ¿no? Entonces, esta beca la dan cada año. IMCINE dan becas más grandes y también esta es del PECDA, que es estatal, y está la del FONCA, que es nacional. El FONCA sí te puede dar pues hasta ese millón, hasta el millón completo, ¿no? Pues según lo que pidas, y ahí va a ser la naturaleza de los proyectos. Entonces, también la competencia es más difícil. Al final es eso, son competencias, ¿no? La competencia en el estado podría ser más fácil porque pues no hay tanta producción, pero en FONCA es más difícil porque entonces estás compitiendo con los otros estados, ¿no? Que entonces ahí se vuelve complicado, pero pues no imposible. Y además de esas becas, pues están la iniciativa privada, están estas otras leyes, está IMCINE. Entonces, yo creo que lo primero es, para empezar, es tener una buena historia que contar, ¿no? Porque también es eso. Yo mismo en mi crew, el otro día alguien yo esta beca del PECDA ya la he tenido 3 veces. Solo la puedes tener 3 veces, ¿no? La he tenido creo que cada 2 años. Esta última vez fue con Nahuales. Y uno de mi, lo digo así abiertamente porque pues digo, yo creo que a mí me ha funcionado ser honesto, ¿no? Y uno de mi crew que me dice un día, yo les pregunté, le digo, ¿qué onda? ¿Ya tienen su carpeta para la beca? Y uno me contestó, pues ¿para qué te la van a dar a ti? ¿No? O sea, ¿y para qué meto yo un proyecto si al final pues te lo van a terminar dando? ¿No? Y pero yo, eso está mal, ¿no? Porque pues, ¿dónde claro, está su ánimo? Pues voy a pues, competir claro, con los buenos. No, y yo le decía, le digo, a ver, pues entonces, a ver, saca tu carpeta, ¿no? Y entonces y lo digo aquí, ¿no? Porque pues al final a lo mejor la fórmula le sirve a otros, ¿no? Yo lo que hago es, hacer mi carpeta, le digo, tengo mi guión, le digo, tengo mis antecedentes, mi objetivo general, mis objetivos específicos y mis contenidos, que es mi guión, mi formato de shooting list, tengo mis plantillas, tengo fotos de mis locaciones, tengo diseño de vestuario, tengo quién me va a hacer el arte y tengo cartas firmadas de este actor que dice que si me dan el apoyo él va a actuar. Digo, y tengo carta firmada del director de esto que sí dice que, y así, y así, y así. Pero cuando yo presento mi carpeta, si tú ves la carpeta, la idea es que quien la lea diga, no, pues este sí lo va a hacer, ¿no? O sea, aunque no le demos el varo, lo va a hacer, ¿no? Entonces es más confiable darle el dinero a alguien que parece que sí lo va a hacer, ¿no? Hay una ley que dice, o una regla que dice ahí que en la elaboración de carpetas de proyecto, que tú tienes pues que convencer al otro de por qué es importante de que este proyecto se haga, ¿no? Y pues ese es el punto. Entonces, si tú tienes una carpeta que está construida a base de supuestos, voy a ver si me prestan la locación, voy a ver si consigo este actor, o sea, ¿cuál crees que van a escoger? ¿No? Entonces, yo en lo personal, pues digo, y lo digo así, tampoco me voy a detener, ¿no? O sea, yo voy a seguir haciendo mis proyectos y yo los hago así, y entonces pues yo lo inscribo, y si tú no inscribes, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿yo qué puedo hacer? O sea, yo sí lo voy a inscribir, entonces No, yo creo que no nos tenemos como que quedar en el que no, pues se la van a dar a este. Exacto. No, o sea, yo creo que más bien tienes que intentarlo y en una de esas tiene que pegar, ¿no? O sea, ese es el... Si no lo intentas, no eran tantas las ganas, ¿no? Al final claro. de cuentas. ¿Has pensado en dar asesorías, ya que no vas a poder participar y quedarte con, claro. con la beca? Dar asesorías a proyectos que te traigan y tú les ayudes a armar su carpeta. Sí. Porque a veces es muy difícil, como decías tú, dar ese primer paso. Te enfrentas con un sistema donde te piden demasiadas cosas y te espantas, ¿no? Claro. Así, porque estamos acostumbrados a espantarnos. Pues sí, porque claro. te enfrentas entonces, también al señor ignorancia. Sí, claro. Ajá, no sabes claro. cómo funciona, no sabes si va a pasar, no sabes si otro se lo va a llevar, no sí. sabes si lo que vas a poner en ese proyecto va a estar bien. Entonces, siempre debe tener un buen guía o tener un guía. Claro. Te ayuda como que a dar el paso, ¿no? Sí, pues yo desde esa vez, que fue hace 2 años ya, que tuve esa beca, hace 2 o 3, que fue para Nahuales, pues ya no la puedo tener otra vez. Y entonces dimos algunos cursos, ¿no? Yo ahí en el foro he estado dando algunas asesorías individuales, de hecho, ¿no? Y y literal, a partir de esas experiencias, yo me fui haciendo como un guión, ¿no? Un protocolo a seguir para la elaboración de carpetas de proyecto. Entonces, si una persona necesita ese apoyo, puede acercarse a Pepe sí, el Toro. A Colectivo Movimiento. Ajá, en la página. Y ahí agendamos alguna cita y ¿Estas asesorías tienen costo? Pues vemos, dependiendo si solo es como platicar el proyecto y darle como una idea y pues también no o sea, pero pero si es darle un seguimiento hasta inscribir el proyecto, sí, y lo hemos hecho, ¿eh? O sea, sí hemos cubierto proyectos desde el principio, desde armar la carpeta y darle seguimiento a que lo inscriban y así. Y afortunadamente creo que ahorita el proyecto que asesoré hace el año pasado tiene la beca ahorita, que es un proyecto además de danza, no es de cine, ¿no? Se acercaron unas chicas de danza y les ayudé a preparar la carpeta, lo inscribieron y ahorita están trabajando el proyecto ya con la beca, son becarias del PECDA. O sea que si tienen un proyecto que no se designa, aún así tú puedes apoyarlo. Sí, claro, porque la elaboración de la carpeta es en la relación de formar un proyecto. En lugar de que tengan cartas firmadas por los actores, tienen cartas firmadas por los intérpretes, por ejemplo. Pero también hay un diseño de vestuario. En lugar de haber una locación, están pidiendo el teatro o campo, ¿no? En lugar de solo cambian algunas cosas. O sea, lo que tú haces es un básico. Sí, porque los contenidos es donde yo no interfiero. La parte creativa es totalmente tuya, ¿no? Yo no te voy a decir cambia el guión. O sea, te puedo dar decir mis opiniones, pero también eso lo tengo muy claro. El proyecto es de ustedes, ¿no? O sea, pues tú eres el creador. También así trabajo en mis proyectos. Por ejemplo, en Nahuales ha habido comentarios de, oye, la música ahí, ¿no? Y yo también lo digo así, ¿no? Hay partes, por ejemplo, que a mí no me terminan de gustar mucho, pero yo no soy músico. Entonces yo le estoy pidiendo a un músico que lo haga. Si el músico me da su trabajo que para él cree que esto es lo bueno para la película y yo se lo cambio, entonces ¿qué caso tiene que yo le pida su aportación creativa? Entonces si él como músico me dice que esto es lo que él cree que funciona, lo dejo. ¿No? Si el fotógrafo me dice que él cree que la cámara funciona mejor si tiene este lente, confío en él. No, no tiene que ser como yo digo, porque si no, pues qué chiste, ¿no? Entonces, mejor solo. Claro, y entonces en la parte de la elaboración de los proyectos es lo mismo. Yo voy guiando como la parte protocolaria de cómo construir la carpeta. Y además, pues tengo mis carpetas de ejemplo, ¿no? Dejo que las vean y a partir de eso se generan una mejor idea. Por ejemplo, a lo mejor ellos no van a hacer un shooting list, ¿no? Una lista de tomas que van a hacer, pero a lo mejor si tienen tiempos, música, no sé, otros elementos con los que van a trabajar, y así pues. Yo tengo una preguntita que me está brincando desde hace mucho. ¿Tú como director, te incomoda que llegue gente a tus locaciones a ver cómo estás trabajando? No, es algo que todo el tiempo me piden, ¿no? Y lo que sí es que no invito a cualquier persona y depende del momento, ¿no? Hay como momentos para eso, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere ir prensa o así, ¿no? Como a cubrir el rodaje. ¿Quiere Cámara Cero? No, pues por ejemplo, sería importante. Por escrito dice. Me refiero a que sería importante, por ejemplo, estar en el inicio del rodaje. No, cuando yo lo que hago sí es para mí el cine sí es un ritual. No, un ritual es algo que tú construyes, juntas elementos para que un acontecimiento suceda en un solo momento, ¿no? Eso es un rito. Para mí el cine es un ritual. Yo estoy durante meses juntando actores, dinero, locaciones, para que todo suceda en 2 días o en un mes, ¿no? Según el proyecto. Entonces, cuando empiezo el rodaje, para mí es eso. O sea, para mí antes de empezar, llegamos, vemos locación, como que vemos que todo esté listo, y hay un momento antes de filmar donde entonces nos reunimos todos y pues bueno, esto nos tiene que salir bien, ¿no? Y es como un inicio, es una iniciación. Una vez que se dice el primer acción, no paramos, ¿no? Hasta que se termina la película. Para mí sí es como entrar en un trance, ¿no? Entonces, esa parte primera yo creo que es la más viable para que personas que quieran como tomarlo de esa forma desde afuera, lo hagan. Después, durante el rodaje es muy difícil, porque yo estoy concentrado totalmente en que la película salga y es muy difícil atender cosas exteriores. Pero, por ejemplo, con Nahuales tuvimos 2 servicios sociales de universidades y liberamos 2 vinculaciones, le llaman, que son cosas también de la universidad. Son alumnos que tuvimos en clase que no son parte del colectivo, pero que mientras estuvimos dándoles clases nos dijeron, si hay un rodaje nos gustaría estar. Yo ahí también los escojo, no me llevo a cualquiera. Entonces, sí, claro, y escojo a los mejores de la clase, ¿no? Entonces en Nahuales hubo 4 alumnos, no del colectivo, que estuvieron en el rodaje, porque pues el desempeño durante la universidad estuvo chido y pues, podíamos tenerlos, ¿no? Nunca sobran las manos, ¿no? El problema es ver los momentos apropiados para, ¿no? Para las escenas, para que pueda estar la gente ahí. Y que sean las manos correctas. Claro, sí, sí, y, sí. Y los vecinos de donde están haciendo tus locaciones y llegan, está filmando, vamos a ir. Con un niño llorando. Todo eso, por ejemplo, todo eso es lo que me doy cuenta en los ensayos. No, en el ensayo me doy cuenta si a un lado de la casa donde voy a filmar hay un perro que nunca se calla. No, o sea, sí, esa, en los ensayos me doy cuenta que no hay luz en este cuarto, que voy a tener que jalar extensiones, que llueve y suena el ruido en el techo, que algo, ¿no? O sea, los ensayos son para eso. Y durante los ensayos me voy familiarizando con el entorno, ¿no? Y la verdad es que como siempre trabajamos en lugares que hemos hecho un scouting, donde ya hemos estado varias veces, está como resuelto desde el principio esa parte. Pero no, yo no tengo ningún problema, siempre hay gente viendo los rodajes. Porque sí, a uno le gusta, ¿eh? No, incluso allá en El Limón, o sea, donde grabamos Nahuales, que es una comunidad rural, 3 horas dentro de la sierra, o sea, realmente está aislado, incluso ahí teníamos a la gente de la comunidad viendo la filmación. Llegaron unas francesas, quién sabe cómo, y ahí estaban viendo también el rodaje. Y ahí estuvieron durante las escenas y pues yo no tengo un lío, ¿no? O sea, sí, ¿no? Bueno, entonces ya saben, pueden ir y checar y aprender. Sí, sí, descubran dónde es y cáiganle. Ahí, bueno, nos vamos a otro corte con el tema de Silent Night de David Lanz. Y es del cortometraje La Otra Navidad de Julio Sacristán Benítez. Es de España, del 2012. Vamos. Bueno, comenzamos. Thank you. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. De regreso en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. En compañía de César. César. Yo soy César. Ya te ves, Cristian Hernández. También ahí. Es lo mismo, es casi lo mismo. Es que no han pronunciado mucho. Es casi lo mismo. Un saludo al Cris. Un saludo donde esté. Se me metió en la mente ahorita. Steph, ¿unas preguntas tenías por ahí? ¿Unas inquietudes? Háblanos un poco sobre Cadáver Exquisito. Sí, bueno, de hecho El Cadáver Exquisito también es la nueva producción que estamos por realizar. Espero que este año que entra ya la estemos filmando. Y al igual que Nahuales, Nahuales por ejemplo es un híbrido de documental y ficción, ¿no? Van fragmentos de documental y fragmentos de ficción. Y honestamente también fue hecho así para, en el afán de poder tener un largometraje de ficción, ¿no? También fue construido de esa forma por el presupuesto y para que a nosotros nos fuera fácil de realizar. En el caso del Cadáver Exquisito, son tres cortometrajes que construyen una película. Está escrito como cortometrajes para que podamos filmar tres cortos, ¿no? Y al final unirlos. Esto es también por la producción. Me es más fácil conseguir el recurso para un corto que para un largo. O sea, eso me di cuenta con Nahuales. Con Nahuales, de verdad, el último día yo lloraba, sí lloraba, ¿no? Porque fue un sacrificio, de verdad, un esfuerzo muy, muy grande. Y entonces los cortos, la mayoría de los cortos que he hecho los he filmado en uno o dos días, ¿no? Entonces aquí, en mi plan de rodaje, cada corto está pensado en que se puede hacer al menos en tres días. No es lo mismo que uno o dos meses de rodaje con un largo, ¿no? Y entonces por ejemplo, un corto me permite tener tres actores buenos, que puedo tener un fin de semana para sacar esa historia. A lo mejor dentro de 15 días o a lo mejor el siguiente mes puedo tener a los otros cuatro actores buenos para el siguiente corto que también pienso filmar en un fin de semana. Uh-huh. Y el último corto que estamos pensando que sería el más difícil, tiene más actores y también está pensado para solo tres días, ¿no? También de esta forma, cuando yo tenga mi cast, va a ser un cast más importante que si pudiera tener tres buenos actores para un solo largometraje, ¿no? Todo está pensando en el método de producción. Y bueno, las historias al final son historias rurales, ¿no? Y todo nace a partir de una idea principal que dice: por las noches los fantasmas se reúnen a contarse historias de humanos. No hay nada más aterrador que lo que se hacen los vivos entre sí. Y entonces, Cadáver Exquisito es una reunión de fantasmas. Al principio lo que vemos son varios fantasmas que se reúnen a platicar la forma en la que murieron. Y entonces suceden las historias, ¿no? Son tres historias que nos platican esta forma de... Son tres fantasmas. Son muchos fantasmas, solo tres nos platican lo que vivieron antes de morir. Y en mi caso, pues, a mí me encanta el terror, pero yo sí considero necesario que en la historia vaya implícito el mensaje, ¿no? Acabo de ver algunas películas que se están moviendo como la película más brutal filmada en México, ¿no? La película más violenta y más así, ¿no? Y las veo y pues sí, ¿no? Es una brutalidad absoluta. Basta con salir a la calle y grabar en cualquier momento y entonces, pero no entiendo el mensaje, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje? Que no salga a la calle, que... No sé, ¿no? Y entonces para mí sí es importante generar una reflexión, incluso quizás positiva, a partir de la violencia que vivimos, ¿no? Creo que la violencia la tenemos de forma inmediata y lo que nos queda es reflexionar a partir de eso. Yo creo que si nos volvemos cínicos, si nos volvemos fríos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, son historias sobre la muerte, pero al final los fantasmas están reflexionando su error, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuvo que terminar así, no? Entonces, es un poco más buscando esa, satisfacer ese remordimiento, que ver la violencia como tal, ¿no? ¿Y hay historias reales dentro de esta película? ¿Son historias reales y lo combinas con la ficción? Una de las historias nació totalmente de mi cabeza. Las otras dos historias son basadas en hechos reales. No son adaptaciones de historias que yo ya conocía, que han salido del anonimato, ¿no? Una de las historias, la última historia me la contó un taxista, ¿no? Y entonces yo de hecho tenía otras historias propuestas para El Cadáver Exquisito. Y ya a la hora de tratar de juntarlas, ¿no? De que funcionaran juntas, una no funcionaba y la saqué, ¿no? Esa también me tardé 2 años escribiendo este guión. O sea, cuando también uno dice, de pronto llegaban al foro y me dicen, ¿qué estás haciendo yo ahí con mi cuadernito? Es que realmente pues es el guión de una película, ¿no? Yo sí creo que es como un tatuaje. Solo lo haces una vez, pero se va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tardé un poco como en construir esa parte. Al final saqué esa historia que no funcionaba y me acordé de la historia que me había contado el taxista. Y yo dije, no, es que esa historia es maravillosa, ¿no? Entonces la adapté y es la última historia que vamos a ver en El Cadáver Exquisito. Y así, siempre estoy como muy atento a lo que sucede a mi alrededor. Yo creo que no es necesario escribir historias espectaculares. Yo creo que es bastante lo que pasa al lado de nosotros. Uh-huh. ¿No? Real, y los taxistas siempre tienen las historias más escalofriantes. Sí. Hay que hacer guiones. Hay que hacer scouting. ¿Quieres hacer un guión? Súbete a un taxi. Y ahí sí, sale. Sí. Sí, de verdad es pues yo creo que yo lo que siempre le digo a los alumnos es hablen de lo que a ustedes les interesa, hablen de lo que pueden hablar, de lo que conocen, de volteen a ver hacia adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo vengo de una familia de comerciantes. Mi papá trabaja aquí en el mercado Adolfo López Mateos. Yo crecí en el mercado Adolfo López Mateos. Entonces yo volteo a ver siempre a esos lugares, ¿no? La mayoría de mis locaciones de los cortos han sido ahí, ¿no? Entonces porque es el lugar en el donde yo me puedo desenvolver, ¿no? Mi proyecto de tesis, que fue mi primer película, pues es un documental de lucha libre independiente que sucede en el Adolfo López Mateos, porque es de lo que yo puedo hablar, ¿no? De lo que me siento integrado. Entonces yo no creo que se trate de encontrar una superhistoria, ¿no? Sino más bien que puedas encontrarle lo importante de las historias que hay a tu alrededor. Lo que vive tu mamá, lo que vive tu papá, lo que vives tú. Siempre también les digo eso, no tengo que saber que eres tú, el de la historia, ¿no? Pero es más real. ¿El primo de un amigo? Claro, es más, pero el punto es que es más real si pones el sentimiento ahí. Sí, no tengo, conoces la claro, historia, si hay una duda sobre algo puedes contestarla porque ya lo viviste. Ya claro, lo viviste. El director debe tener todas las respuestas, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo le pides a un actor que llore si no le das los motivos? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo le...? Para que reaccione, llora. Pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo guías? ¿Cómo puedes pedir algo si no lo conoces? Uh-huh. Es eso, nada más. Pues ya, que ya vamos a querer verla pronto. Así no, que no échale ganas a grabarla, aunque no yo me deje también. Estar ahí. No, sí, vamos a no ir, pero como que paso ahí, pero verla toda, no vas sí, a Sí, no, pues les avisamos, pues también son historias en comunidades rurales. Ahorita nos vamos a dedicar a hacer el scouting para encontrar las zonas. Uh-huh. Todo sucede en un campo rural. No sabemos si son parcelas de sorgo, no sabemos si son parcelas de rosas. Solo sé que quiero una gran parcela maravillosa. Quiero estos paisajes preciosos que tenemos en Morelos. Hay muchos. Y que además de lo bonito que puede ser el entorno, de todos modos se encierran estas historias, ¿no? Que nos hablan de cómo el humano es la parte más terrorífica de los espectros, ¿no? A mí no me dan miedo los fantasmas, no. Nos damos miedo nosotros mismos. Sí. Decía mi papá, un fantasma te asusta, pero un humano te mata. Así decía es. Mi papá. Sí, un humano te vuelve fantasma. Sí, sí. Sí. Bueno, ahora vamos a una sección bien interesante, ¿sí? Sí. Donde el invitado sufre al máximo. Ok. Vas a sufrir. Vas está a sufrir. Bien, está bien. No ves. No todo es el basta cinéfilo. Okay. No hay de. No, es que en esa no hay mejor. No. Contestas. Y yo digo basta. O pierdes los mil. Digo basta o digo un nombre o digo que. Vas a decir el nombre. Yo te digo la pregunta y tú contestas rápido y una sola cosa. Uh-huh, ok. Mejor película. Mejor película para mí, La Odisea del Espacio 2001. Mejor director. Stanley Kubrick. Mejor documental. Mejor documental. De Nadie, de Tim Dirdamal, sobre las mujeres de La Patrona que atienden a la gente que va arriba de la bestia. Maravilloso ese documental. ¿Mejor festival? Mejor festival, qué difícil. Mejor festival. Pues el que más he disfrutado, la verdad, ha sido el de Morelia. Sas, sí. Está bien, mexicano. Sí, sí. Mejor país, productor de cine. Mejor país, productor de cine. Cinco. ¿A dónde te iré? Cuatro. No, aquí en América Latina, tres. Por ejemplo, creo que México de plano, sí, y he estado en otros países de América Latina y creo que México definitivamente es el cine que más me gusta aquí. Es el fuerte para ti. Sí, y en Europa quizás algunos, no específicamente algunos países, pero Alemania, ¿no? Michael Haneke y esos directores de por allá me encantan, sí, sí. ¿Tu mejor trabajo realizado? Mi mejor trabajo realizado, mi película que más me ha costado trabajo es La Última y Nos Vamos. Es un documental sobre alcoholismo e imaginación social. Yo creo que eso es lo más difícil que he hecho. A muchos mexicanos les gusta La Última y Nos Vamos. Pero esta les va a costar más. Sí. Ok, ¿tu mejor locación? Mi mejor locación, el Mercado Adolfo López Mateos. Ese es el lugar donde me siento más cómodo trabajando. ¿Tu mejor experiencia? Mi mejor experiencia en el cine. Yo creo que el primer corto que hice con Gustavo Sánchez Parra, ¿no? El Tambor. Para mí el Tambor fue una catarsis literal, ¿no? Deshacerme de un viejo amor que me estaba lastimando mucho. Y además fue el primer actor, el primer corto con actores profesionales, el primer corto ganador en festivales internacionales. Con ese corto le hicieron un homenaje a Sánchez Parra en el Festival de Cine de Morelia. Yo creo que esa es la mejor, lo que me ha enseñado mucho en esta parte. Okay. ¿Tu mejor anécdota? Mi mejor anécdota del cine. Pues yo creo que le agradezco, pues es que fueron muchas, pero fue mientras hice La Última y Nos Vamos, ¿no? Yo tengo, ahora ya no está con nosotros el Buki, ¿no? Pero yo creo que él ha sido de mis mejores amigos en toda mi vida. Además de mis mejores amigos, el Buki tiene un lugar muy especial en mi corazón, ¿no? Y él me enseñó a que lo que aprendí en la escuela no era suficiente. Él me enseñó que en la escuela me enseñaron a hacer planos, encuadres, escribir un guión, pero que la vida te supera y la realidad es mucho más difícil que eso, ¿no? Gracias a él hoy no tomo, tengo cerca de más de 9 años sin tomar. Y él es el que me ha enseñado todas esas otras cosas, ¿no? Mi mejor experiencia ha sido conocerlo a él, en la anécdota, en ese sentido. Ok, tienes 1,000 puntos. ¿Cuántos les van a dar? ¿2,000? Contestó bien, ¿verdad? Todas. Ya nada más una última pregunta. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que quieran meterse en el mundo del cine? Pues que no declinen, ese mismo consejo me lo estoy dando yo desde hace meses, ¿no? O sea, que no bajar la guardia, o sea, no desesperanzarse, ¿no? Esto es difícil, pero no imposible. O sea, yo ahorita que me ha sido difícil como sacar adelante este nuevo proyecto, la verdad yo mismo veo para atrás y digo, no, pues sí se puede, ¿no? Y ahí sí se tiene 5 películas, ¿no? Eso quiere decir que sí se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita deberías de declinar, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder la esperanza, eso es todo, porque es muy fácil hacerlo, es muy fácil que te digan que no, es muy fácil que tú pienses que no es posible, es muy fácil que no te convenza tu historia y que vuelvas a empezar desde el inicio, no importa, ¿no? Al final, pues como tú decías, ¿no? Si las ganas realmente están, lo vas a hacer, ¿no? Hoy en día en Morelia, por ejemplo, que es el más difícil, el más importante, el más grande, compiten cortos de cine en 35 milímetros con cortos de video que uno puede hacer con su cámara que tiene en casa. El formato al final es un formato. Ya tenemos esa ventaja, ¿no? Que claro, ya no necesitas un equipo muy costoso. No, puedes hacerlo con tu cámara, editar en tu casa, mandarlo a Morelia. O sea, en un ciber con una computadora que tenga un programa muy... Con que aguante el Movie Maker, ¿no? Pues con que aguante el video y tú puedas sacar el provecho de la edición, lo puedes hacer y entonces pues tienes la forma. Yo creo que otra vez hay dos yo creo que eslabones perdidos aquí en la industria cinematográfica. Primero es tener buenas historias. Si tu historia es buena, entonces haz lo posible por hacerla. Si tu historia no es buena, pues quizás no tiene ningún caso que la hagas. Y el otro eslabón es que la película llegue al público, ¿no? A lo mejor la puedes hacer y el proceso, pero después la parte de producción también es muy importante, de distribución es muy importante. ¿no? Yo creo que esos son los dos puntos en los que fallamos. Hay que hacer buenas historias y luego hay que lograr que la película se vea. Pues ahí está, chicos, el consejo. Y ya tómenlo. Saben. Y tómenlo, por favor. Recuerden que estudiar cine es maravilloso. Sí, sí es. Es una experiencia de veras. Olviden lo del precio, lo del sí. dinero. Es maravilloso. Pero todo lo demás está bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Te agradecemos, César, el haber aceptado la invitación. Y esperamos invitarte otra vez para que nos platiques de del cadáver exquisito. Muchas gracias, sí, yo encantado de la vida. Y vamos a ver qué. Gracias, Tishane. Gracias, María. Gracias, Carmen. Gracias, Mayra. Gracias, Esther. Gracias, Tila. Gracias, yo. Gracias, y gracias a ustedes por escucharnos. Y nos vamos con el tema de Más allá del silencio de Elohim de Ata, de Las voces del silencio de Caroline Link. Es de Alemania, de 1996. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.